cosas. Quédate a cuidarme y no te vayas con la aurora. Si ya formamos parte, yo no estuve bien. Abandonaré. nací en el campo y vivo al revés. No veo tus colores, no huelo tus sabores. Ay, qué hermosas cosas traes, qué hermosos son. Al décimo día ya no me verás.